Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Yo soy Jesús Sandoval. Paulina Navarro, hola. Bueno, el día de hoy estamos transmitiendo desde un lugar que es muy especial para mí, del que fui fundador y que, en el que hemos representado varias cosas bastante interesantes. Es un lugar al que le tengo mucho cariño. Estamos más o menos en vivo desde el Foro La Azotea en San Luis Potosí y el día de hoy nos acompaña un amigo muy importante para mí. Se llama Emanuel López y es un artista multidisciplinario. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Paulina. Qué importante que hasta leíste mi nombre para que no se te olvide. Es la costumbre. Okay. A veces también leo el de Paulina. Ah, okay. Hasta a mí se me olvida mi nombre. Es que ya cuando estamos grabando como que empieza a irse un poquito los nombres. Los nombres de la gente. Sí, pero no es lo peor que nos ha pasado. Tendrías que oír el resto de los programas para que te enteres de todos los errores tan divertidos que cometemos aquí en Planos y No Planos. Bueno, Manuel, cuéntanos un poquito a grandes rasgos de tu trayectoria. Conforme vayamos avanzando en los bloques de este programa, pues iremos hablando un poquito más. Ok, pues podría decirte que mi primer acercamiento al arte fue la poesía. Me gustaba mucho declamar en los concursitos que hacían en la escuela y después participaba en los... hacían concursos de lectura cuando estaba en la primaria, recuerdo. Entonces fue lo primero que empecé a hacer. Hace como 21 años o 22 años me regalaron por ahí una guitarra que todavía la tengo y la quiero mucho, que se llama La Negra Tomasa. Y con esa guitarra me fui a la universidad para ver quién me enseñaba a tocar guitarra. Entonces coincidió de que estaban abriendo unos talleres en el Departamento de Arte y Cultura. Y decía uno guitarra clásica y otro decía guitarra popular, ¿no? Entonces, pues yo me imaginaba que la guitarra popular era la guitarra eléctrica, ¿no? Que era como lo que estaba de moda en ese entonces. Todos querían traer su guitarra eléctrica. Y yo veía que mi guitarra, pues, era de caja, ¿no? Entonces dije, es una guitarra clásica, ¿no? Entonces voy y me inscribo. Recuerdo que estaba muy, muy económico el semestre. 300 pesos, creo, en aquel entonces estudiar un semestre de guitarra. Y coincidió que fue el día de mi cumpleaños, el día que iniciaban las clases. Entonces voy y me dicen, ¿a qué guitarra se quiere inscribir? Dije, no, pues clásica, mi guitarra es clásica, ¿no? Ah, ok, muy bien. Entonces me inscribo y empiezo a estudiar ahí guitarra clásica y solfeo. Luego pasan los años y me doy cuenta de que yo no tocaba nada. O sea, realmente si no traía las partituras enfrente, pues no podía tocar nada. No sabía, no conocía los acordes, no conocía los círculos armónicos, no conocía muchas cosas. Entonces mucha gente me veía tocar y decía, ay, tocas bien padre, a ver, acompáñame esta canción. Y yo así como que, ¿y cómo te la acompaño? Pues con las notas, ¿y qué notas son? No sé, do, la mayor, no sé, cualquier acorde que se te venga a la cabeza. Y dije, ay, algo está raro aquí, ¿no? Entonces me di cuenta que lo que yo estudiaba, pues era solamente para aprender a leer partituras y tocarlas en la guitarra y el solfeo que en cuanto a la voz, ¿no? Entonces, bueno, ya me acerqué por ahí con algunas personas que llegaban. Nosotros teníamos un restaurant bar, que se llamaba La Frida, y ahí iban muchos músicos ya bastante desarrollados de aquí de San Luis Potosí, de tríos, de grupos de rock y todo. Entonces yo me empecé a acercar con ellos, ¿no? Y ellos me empezaron a enseñar así como que, ah, mira, es que esto es do mayor, esto es la menor, esto es los acordes como se conocen. Y pues ya a partir de ahí un día recuerdo que ya me sabía como unas 20 canciones, y un día faltó una de las personas que tenía que tocar, ¿no? Porque teníamos música casi todo el día, los fines de semana. Y entonces me dicen, ¿y por qué no tocas tú, no? Y dije, bueno, pues vamos a tocar a ver qué sale, ¿no? Y ya empecé a tocar ahí, podría decirse que en forma. Como que a la gente le hacía gracia porque era muy pequeño en aquel entonces. Entonces la guitarra era demasiado grande para mí. Y pues me invitaban así a cafecitos, a restaurantes y así a varios lugares. Como que hay el niño que toca la guitarra, ¿no? Y pues digamos que así empezó mi carrera en el ambiente artístico. Y bueno, Yo conozco un dato de ti, eres artista, diriges el foro y demás, pero tu carrera académica no tiene aparentemente mucho que ver con las artes. No, pues mira, cuando... Qué pregunta tan difícil. Es mi especialidad. Cuando cumplo 16 años más o menos, estaba ya por terminar la preparatoria. Entonces ya en ese tiempo tocaba bastante, en bastantes lados, en todos lados, igual que ahorita, afortunadamente, que no nos falte el trabajo. Pero estaba platicando con mis padres, entonces ellos me decían, bueno, pues es que si te gusta la música, pues ponte a estudiar música, ¿no? Y ya yo vi que en Michoacán pues eran creo 9 años, una cosa Sí. así, y aquí en la estatal eran 5 o 6 años, y dije, ah, es que es bastante tiempo. La verdad yo nunca pensé que me fuera a dedicar a la música, ¿no? O sea, la música era así como, realmente yo empecé a estudiar música porque tengo lo que le llamaban hiperactividad en aquel entonces, entonces alguien me aconsejó de que estudiando música podía como tranquilizarme poquito, y entonces yo dije, les dije a mis papás, pues no, yo creo que no, yo creo que voy a estudiar otra cosa que me guste mucho, como carrera, ¿no? Y que la música pues va a ser mi hobby, ahí como para cantar en las noches que yo llegue a mi casa y todo esto, ¿no? Pues la verdad que uno planea las cosas de una forma y suceden completamente distintas, ¿no? Yo estudié la carrera de administración, la terminé y pues no, nunca he trabajado de ello. Doy clases en una preparatoria de economía y administración, pero pues no así como estar en la industria y eso, ¿no? Pero después, bueno, estudié algo que se llama gestión y producción artística y pues sí se relaciona Sí. bastante con la administración. Y me gusta mucho la administración, me encanta. A mí de eso se me hace interesante que tanto el artista como el público llega a tener la concepción de que el arte está peleado con el dinero, ¿no? Ah, no, yo no tengo esa concepción. Yo al contrario, yo siempre he visto el arte o lo que yo hago como una empresa, ¿no? Como una propia empresa. Yo creo que sí está muy padre hacer cosas por amor al arte. O sea, hay festivales muy nobles. Hay eventos muy nobles en los que si uno dice, bueno, yo a lo mejor no tengo para copiarte con 10 mil pesos, pero si puedo tocar una hora en tu evento, puedo presentar dos obras de teatro, puedo ir a leer poesía, puedo ir a hacer algo, está muy padre, ¿no? Hay varios proyectos en los que yo he apoyado así, pero no, o sea, es muy distinto ir así a una cosa cultural que sabes que no tiene recursos, porque sabemos que los gobiernos no apoyan lo cultural. Gracias a Dios. Mientras menos cultura para ellos es mejor, ¿no? Que te diga un restaurante o un bar, oye, ven y toca gratis, ¿no? Cuando sabes que él está ganando, está cobrando, está. Entonces, yo siempre he visto el arte y lo que hago como una empresa. Al fin y al cabo, pues estudié administración y me encanta, ¿no? Entonces, siempre trato de que sea productivo, ¿no? Yo digo que si lo que haces no te da para vivir bien, para comer bien, para estar bien, estar tranquilo, pues o hay que buscar otra fuente de ingresos o hay que buscar mejorar tus procesos para poder lograr esos objetivos, ¿no? Porque al fin y al cabo es un trabajo lo que hacemos, todos los artistas. Bueno, vamos a ir con este primer bloque musical y ahorita seguimos platicando con Emanuel. Esto que vamos a escuchar se llama Un día de estos con Arbolito y después vamos a escuchar a Danovski con Estoy mal y en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. Me voy a ir por el camino que nunca fui, lejos de toda la mezquindad, todo egoísmo, lejos de tanta vulgaridad, tanta locura y velocidad que me recorre en esta ciudad donde yo vivo. De reconocer al ser humano que vive en mí, que está detrás de esta capa gris, como escondido. Voy a charlar con el niño que va tranquilo en sus

lo menos sufriría por alguna razón. Por la calle gritaría: ¡soy un huevo! Pierdes la noche en cama pensando. El día parece tan lejano y el cansancio inminente a tu cuerpo ha mermado. No hay hojas en blanco, ni pila en el teléfono. El hambre volvió, con los gatos en la azotea. Sientes que eres una planta, un girasol o una cactácea que se alimenta de depresión. La mente te maltrata el espíritu, el colchón raspa los codos. No tienes cobijas ni manera de dormir. Los ojos arden color rojo y un cigarro está a punto de morir. Su recuerdo vuelve a tu mente, de su voz, de lo dichoso que eres cuando está cerca de ti. Pero te crees una planta, un girasol o una cactácea que se alimenta de putrefacción. Entonces lloras porque no la tienes y sonríes porque no le perteneces. La soledad y su mala costumbre, la isla que de pronto nos hizo felices con su tesoro. Sueñas que eres una planta, un girasol, te cortan y te siembran toda esa confusión. Te sobran las palabras, no tienes amigos a deshoras y los borregos se mezclan entre nubes y burbujas. No sabes si estás tan solo o tan solo, no sabes si estás... porque en ella dejaste tu tranquilidad. Y si ella es tierra, y si ella es sol, y si el agua que te llueve te sale del corazón, no es fotosíntesis, es pura ilusión. Sin luz en la maceta. ¿Ese mismo? Ah. No, Paulina, que lo presentaras. Ah, ya, perdón. Ya vimos que no. Ese es Sin luz en la maceta, del libro... Estulticia de un corazón desilvanado, de Dave Amaya, de la editorial El Pato con Ganglas. De la que somos propietarios. Pueden adquirir ya este libro en nuestra página, elpatoconganglas.wixpage.com. Y bueno, seguimos con esta entrevista con Emanuel López. Ya no leí el nombre para que ya no me reclames. ¿Cómo comenzaste tú en el teatro? Santo Dios. Bueno. Cuando cumplo 10 años tocando, tenía más o menos 20, 21 años. Ah, tenía menos, 18 años creo, algo por el estilo. Entonces estaba estudiando la carrera y, y estaba pasando en un momento como muy difícil de mi vida. Porque me gusta mucho esa carrera, pero... O sea, solo ganaba dinero tocando para pagar mi carrera, pagar mis transportes, mis libros, mis copias, todo lo que se necesitaba. Y estaba cansado de tocar, ¿no? O sea, bastante cansado ya de tocar. Y pues sí, se me había hecho ya como una rutina todos los días ir a tocar a los lugares. Bla, bla, bla, bla. Y después yo decía, bueno, y el dinero que gano tocando debería ser como para comprarme guitarras, para tener un estudio de grabación, para viajar, o sea, no para pagarme una carrera. O sea, la carrera me debe de generar también dinero, ¿no? Entonces me entró la idea de dejar de hacer música un año. Dejé de hacer música un año, de tocar, de escribir, de todo. Y en ese año yo estaba haciendo mi servicio social en la Universidad Autónoma de aquí de San Luis Potosí, en el área, en la División de Difusión Cultural, en el área de administración. Y una amiga muy querida de ahí me dijo: oye, pues está padre tu show de que dejes de tocar. Me dijo: pero es muy importante que no dejes el arte. Cuando un hombre o una mujer deja el arte en su vida de un lado, se empieza a corromper, se empieza a morir, se empieza a... Y me dijeron: y es muy valioso lo que haces, entonces busca hacer otra cosa, ¿no? Y le dije, bueno, sí, estaría padre hacer otra cosa, ¿no? Pero pues realmente no se me ocurría nada más que hacer, ¿no? Entonces fui a ver clases de pintura y pues no, o sea, mis pajaritos en forma de M como que no le gustaban mucho a la gente. Entonces fui a clases de baile y dije, no, la verdad, no, en ese tiempo no me interesaba mucho la danza. Yo estaba en un grupo de animación deportiva, fui 10 años porrista. Y entonces un día me dice esta persona que por qué no calo con el teatro, ¿no? ¿Por qué no vas al teatro? Pues tienes mucho desenvolvimiento, a lo mejor ahí te hallas, ¿no? Entonces llego al grupo de teatro de la universidad con el licenciado Martín López Farfán. Y pues me gustó su forma de trabajar, me gustó cómo me recibieron. Había mucha gente conocida, amigos míos, muchos de mis amigos ya habían estado ahí con él cuando yo estudiaba guitarra en ese mismo lugar. Y entonces, pues a la semana me invitó a hacer una obra, ¿no? Y se me hizo bastante interesante. La verdad que nos fue muy bien, fue en la Facultad de Ciencias Químicas, en un auditorio como de 200 personas. Y pues me tocó la fortuna de que el día que debuté, pues estaba lleno el lugar, ¿no? Entonces me empezó a gustar bastante el teatro. Y estuve 4 años en ese taller. Después estuve haciendo de forma independiente teatro. Fundamos Colectivo Reciclaje en el 2011. Ya empecé a hacer un poco más de dirección y producción. Y luego ya me empecé a ir a talleres en el Centro de las Artes, en la Escuela Estatal de Teatro, en Bellas Artes, donde hubiera talleres que tuvieran que ver con el teatro, pues empecé a ir. Luego me di cuenta pues que sí me interesaba mucho esta área de la producción y la administración y la dirección, entonces es en lo que más me he enfocado actualmente. De todas las cuestiones artísticas en las que te desempeñas, ¿cuál es la que más disfrutas? ¿La que más disfruto? Yo creo que cobrar es el momento que más disfruto. No, el teatro me gusta demasiado. Sí, el teatro me apasiona, me encanta. Cobrar y luego el teatro. Me gusta bastante, disfruto del teatro. Creo que es un arte bastante humana, ¿no? Y me fascina trabajar con más gente. Me fascina pues todo lo que conlleva el teatro, ¿no? Es esta área. Me encanta la producción, me encanta estar en la producción, tras bambalinas, no salir a escena, pero ahí aportar algo al teatro también. Y pues disfruto mucho actuar y tocar, me gusta mucho tocar y cantar. Me gusta más tocar, pero como no toco muy bien, pues generalmente me invitan a cantar, que tampoco canto bien, pero me invitan más a cantar, entonces pues ahí lo que salga es bueno para mí, ¿no? Me gustó también la danza, me gusta la danza contemporánea, la danza jazz, pero ya hace un rato que no practicamos también. ¿Cuál es tu opinión del ambiente artístico potosino? Pues creo que tiene mucho futuro mientras nos quitemos los egos de por medio, ¿no? Creo que hay que trabajar más en equipo, hay que ir a ver los trabajos de los demás. Qué bonita canción nos pusieron de fondo. Sí, hermosa. Hay que ir a, pues a conocer el trabajo que hacen otros artistas, ¿no? Creo que eso es muy importante y muy enriquecedor. Y pues sí, dejar un poquito de lado, como te comento, el ego, ¿no? Porque eso es muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Crees que sería muy difícil que en el siguiente bloque nos tocaras una canción? No, aquí no es difícil. En vivo. No, no es difícil. Bueno, Paulina, pregúntale algo más antes de que se acabe este bloque. Bueno, ¿cuáles serían tus influencias para tu desempeño artístico? ¿En qué área? En general, en todas. Los artistas o los pensamientos que han influido más. Híjole, pues es que, por ejemplo, en la música sí soy como una mezcla muy extraña, ¿no? Me encanta el rock, por ejemplo, Jimi Hendrix es mi ídolo, no es el dios de la guitarra. Pero pues como ven aquí, me encantan los tríos también, ¿no? O sea, me encanta la música de bolero, me encanta el tango. El tango se me hace también muy, muy escénico, ¿no? Ahí se expresan demasiadas emociones en el tango. Y pues en el teatro, creo que mi primer acercamiento con el teatro pues fue Pedro Calderón de la Barca. Así que sí me ha influido mucho sus obras, particularmente la de La Vida es Sueño me gusta demasiado, ¿no? También estoy en contra de estos medios de comunicación masiva que idiotizan a la gente, pero hay un personaje de ahí que me influyó bastante y que fue Roberto Gómez Bolaños. Cuando tendría como 5 o 6 años fui a ver su obra 11 y 12. Se me hizo una perfección escénica tan grande. Y nunca pensé terminar haciendo teatro, pero me encantó el momento en el que este señor sale de escena y todo el teatro se puso de pie. Fue aquí en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí. Y después ya tuve por ahí contacto con algunos de los actores y me decían lo preciso que era para dirigir todo esto. Yo en ese entonces no lo entendía, ¿verdad? Ya lo entiendo ahora. Son fuentes muy, muy importantes para mí en el rama del teatro. No, háblanos de La Azotea. De la azotea. Ok. Bueno, la azotea generalmente es la parte alta de una casa. Del foro, la azotea. Ah, okay, ok, claro. De bueno, después hablamos también de la arquitectura. Ok, bueno. El foro La Azotea surge hace un año, 7 meses aproximadamente. Teníamos el proyecto en Colectivo Reciclaje, que aquí donde es nuestra área de producción, hacer un espacio para ensayar nosotros, ¿no? O sea, para ensayar nosotros e invitar a nuestros amigos a que vean nuestras obras, porque nos gusta hacer muchas obras, nos gusta hacer muchas performances, nos gusta hacer muchos conciertos, nos gusta hacer muchas cosas, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo en una parte muy amplia que está allá en la parte de arriba, que está, tiene las 4 paredes, pero llegó un momento en el que el colectivo nos empezamos a hacer menos personas cada vez, ¿no? Entonces limpiamos, ya teníamos las 2 piernas del escenario y todo, y en diciembre de hace 2 años, Jorge Alonso y yo decidimos hacerlo en un cuartito que está más pequeño, que está techado y todo, y dijimos, bueno, vamos a hacer aquí para ensayar nosotros monólogos y obras de 2 personas, ¿no? Entonces empezamos a armar el foro, y le pusimos la iluminación, todo con materiales de reuso para que siga la idea de Colectivo Reciclaje. Y ya después un día Oscar dijo que quería presentar un performance que había hecho. Y pues invitamos gente. Para esto coincidió que había muchos amigos de nosotros que querían venir al espacio. Y que había unos músicos, unos chicos de El Salvador, Argentina, creo que Chile y Oaxaca. Y que querían participar en las intervenciones musicales dentro del performance. Entonces pues ellos tocaban, luego era el performance y luego ellos volvían a tocar, ¿no? Entonces lo presentamos así durante 4 semanas. Y pues bueno, de repente ya nos donaron unas butacas, que son las butacas que tenemos, nos las donó el Instituto Educativo y Cultural de la sección 26 del CENTE. Y ya pues, le vimos más forma, ¿no? De foro, y luego ya empezamos a tomarle fotos, dijimos, pues hay que hacerle su página, o sea, aunque sea el foro para nosotros nada más, pues en algún momento pues ya vino gente externa al colectivo, gente, o sea, los artistas que venían de otras partes pues no pertenecían al colectivo como tal, y la gente que vino a las funciones pues no eran así como nuestros compas. Ajá, no todos eran nuestros amigos, ¿no? O sea, había gente que había visto el evento en Facebook y había venido, ¿no? Y ya me aventé ahí el comercial. Pero bueno, entonces pues le hicimos su página y todo, y a la gente como que le empezó a gustar. Entonces Jesús Sandoval vino y presentó unos monólogos también muy interesantes que fue con los que ya le dimos forma al foro. Ya le tocó aforado y con butacas ya más bonito, porque antes no, pues nos sentábamos en el piso y todo eso. O sea, ya le tocó acomodado, pero nos vino a ayudar a acomodar butacas, a aforar el foro como tal. Entonces, pues por eso es cofundador también de Foro La Azotea. Y pues bueno, luego ya se han presentado más trabajos. Ha venido el maestro Miguel Ángel Tenorio, de la Ciudad de México. Víctor Manuel Méndez, otro de los fundadores del colectivo que se llama Eduardo Martínez. Y pues bueno, tuvimos el cierre del encuentro transgeográfico del colectivo Asteroide Errante, y de eso sucede que es el Gato Argento, hace como 3 semanas, que fueron varios artistas de Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, que vinieron a hacer una obra gráfica, intervinieron las paredes del espacio, y pues ahorita está así como ustedes lo pueden ver. Y ahorita Paulina va a ir a intervenir otra. Paulina nos va a hacer un mural también. Bueno, vamos a ir con este segundo bloque musical, en lo que Emanuel se prepara para tocar algo. Esto que vamos a escuchar se llama Déjame por favor, de Sur 16, y después vamos a oír a Zeta Pú con Mi caja de los truenos, y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y no Planos. Pero qué mené, carnal, ni modo de no recordar a esa ingrata. Después de tanto sufrir, después de tanto llorar, no quiero volverte a ver, never. No hay por qué dañarnos más. El juego se terminó, fue por el bien de los dos, con una herida fatal. Herida fatal, si quedamos tú y yo. Déjame por favor, quiero recordar tu amor. amor de muy lejos será mejor. No te preocupes por mi llanto, déjame por favor. Sigue tu rumbo tú y que seas muy feliz. Seguiré cantando el dolor para aprender a vivir sin ti. Déjame por favor, lo nuestro terminó. Tiempo es sabio y sabrá borrar las penas del corazón. Seas muy feliz, seguiré sacando el dolor para aprender a vivir sin ti. Déjame por favor, lo nuestro terminó. El tiempo es sabio y sabrá borrar las penas del corazón. Pues sabio y sabrá borrar. Aquella pinche traición. ¿Se escuchó que me dolió? Somos fruto de las hojas deshojadas, desterradas a los márgenes. Vivimos en cunetas refugiados. Pasamos por las cárceles, las luchas de los renegados. Ausentes de las miles de miradas que no ven, sino quién va a tocarte cuando yo no esté. Ya no estoy y no puedo figurármelo. Dame un caramelo dulce, pero no me engañas. Momentáneo, petróleo en el océano. Cayendo en tiras finas hacia un lecho que no será el tuyo. Bailando con las olas olvidado. La vida me moldea como plastelina. Millones de cristales de esta lluvia fina. Aquí nada parece lo que es, descalzando mis pies. Dos por cada tres, sin oxígeno. Di que no me quieres, yo tampoco. La jaula del loco, al pie de la montaña como el corco. Vado si me vado, es que no quiero, que no puedo, pero tiro al monte. Como una puta cabra, dime dónde. No te creo, nada, no me creo, calla, no te creas, para. Maldita obsesión, dame una medalla, que si no viene de oro no la acepto. Antes muerto, hablo dialectos que yo solo me conozco. Me ofusco, mi mente es un rosco, un círculo, un crepúsculo y un nudo en el ocaso. Todo está pasando en un segundo, imprimo mi filmografía en bombas de racimo. Me redimo en el desánimo, luego me sobreestimo, pensando en el nosotros. Yo soy mi peor enemigo. Mi mejor amigo se murió y no tengo ni puta idea de cómo se lo llevó la marea, que ojalá me vea. Me tire un salvavidas o una soga, me sane o me dé droga. Me tire al precipicio, me dé una clase de yoga. Yo no estoy dispuesto a rogar en esta sinagoga. Yo debo ser Dios, también Lucifer. Tú sin ver cáncer en mi tos, el fin de mis dios, solo luz y ser. Una muerte, puras estadísticas. Imagina lo lejanas que se quedaron tus críticas. Tengo que atenderme, es mucho más importante. Tengo que sanar el odio que llena mi instante. Tengo que acabar contigo, pesas demasiado. Tengo que hacer mis regados, tengo que hacerme regalos. Tengo que querer, pero es que enterré mis fuerzas. Tengo que escapar de mis inercias. Quiero que me ayuden sin pedir ayuda, estoy haciendo avances. Me trabajo concienzudamente, me voy dando el chance. Trances para no dormir, mi demonio es Buda. Cuento mi ruptura como lloro mi romance. Que yo ya me he cansado de sufrir y aparte de mí le gusta. Quiero no mentirme, eso me asusta. Quiero que la fusta deje paso a las caricias. Quiero que las gracias digan hola a las noticias. Ama las y buenas, que las penas sean menos. Sé que está en mis manos, mi caja de los truenos. Aceptar el daño, que no sea un espejismo. Necesito abrirla, me lo debo a mí mismo. Somos fruto de las hojas que cayeron en pleno verano. Rana en el pantano, un espartano sin ejército. Si mi mayor amor ha sido el léxico, por eso no te supe amar, viviendo en el pretérito o en el futuro. No sé qué será peor, no sé qué ser un peón. No quiero saberlo ni siquiera, ni quisiera que entendieras a qué me refiero. Que nadie me entendería, me dijeron, ni allí donde caben todos. Cómo quemaré mis tronos, esos que me construí para no estar conmigo. Harto de mi ombligo, de hierros a que me aferro. De manos quemadas, harto de vagar en mi destierro. Ese fue mi error, ciérrame ventanas. Miraré por la rendija en las persianas. Quiero estar oscuro, quiero luz. Quiero ser un caballero de la Rosa Cruz. Quiero que me quieras tú. Quiero que me mires a los ojos y que vuelvas. Quiero al chico positivo que anda en las tinieblas. Quiero que te jodan mucho. Quiero que tanto joder se vaya si me ducho. Quiero que me escuches si te escucho. No sabes lo que lucho para no caer, para así cambiar. Te lo cuento, deformo lo real, me lo llevo a lo grotesco. Pierda, gane lo que pierda, men, yo no lo acepto. Soy dueño de mi intelecto y de mi razón, no de mi trayecto. No sé de emoción más que me desborda, que mi locura es gorda y en hordas me ataca. No he salido, pero tengo cara de resaca. Debe ser la marca de mi alma opaca, estanca. Huele porque estoy saliendo de aquella cloaca. A veces bajo, ya me la conozco. Abrazo mi locura y me hago un rosco. No quiero de ti, de tu kiosco. Sin Dios en la barraca, sin ofrendas. Dicen que debo soltar las riendas. Jugando a las prendas, me quedé desnudo. Soy un cabezudo, me choqué en un muro de leyendas y de fantasías. Confundí mis sueños con mis poesías. Dicen deberías, pero no me nace. Sueño, pero el sueño siempre se deshace. Como desenlace, ya me quitaré mis tonterías. Que yo ya me he cansado de sufrir y aparte de mí le gusta. Quiero no mentirme, eso me asusta. Quiero que la fusta deje paso a las caricias. Quiero que las gracias digan hola a las noticias. A malas y buenas, que las penas sean menos. Sé que está en mis manos, mi caja de los truenos. Aceptar el daño, que no sea un espejismo. Necesito abrirla, me lo debo a mí mismo. Abro de mi pecho a mi espalda, dejaré que salga mi odio, mi veneno, mi caja de los truenos. Si mi demonio duerme, quiero que me mire, tengo que empezar a verme. Abro de mi pecho a mi espalda, dejaré que salga mi odio, mi veneno, mi caja de los truenos. Si mi demonio duerme, quiero que me mire, tengo que empezar a verme. Ya estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Este es nuestro último bloque. Y antes de continuar con este programa, tengo que hacer algo que si se me olvida después nos metemos en muchos problemas. Y recordarles a nuestros patrocinadores, que son Red Hot Sex Shop y Los Poetas Pobres, también son personas. Ahora vamos a escuchar a Emanuel con una canción que no me dijo cuál es, pero pues vamos a verlo. Toda desafinada comencé a recordar. Porque tú ya no estás. Hoy la ciudad es triste. Porque la lluvia no desiste. Y todo sigue tan igual. Pareciera que ya no basta para acabar con la esperanza de estar con otro amor. Ya por fin olvidarme de ti. De ti que desvelaste mis noches, por lo que te debo todo a ti. A ti que aceptaste mis reproches, pues yo nunca pensé en el fin. A ti que desvelaste mis noches, todo te lo debo todo a ti. A ti que aceptaste mis derroches, pues yo nunca pensé en el fin. habitación, tan sobria y excedida, que pregunta desde ayer por ti, porque tú no estabas aquí. Llega un autobús del norte a mi ciudad, y mis penas lo quieren abordar. ¿A dónde me llevará? Eso no lo sé, solo sé que te tengo que olvidar. A ti que desvelaste mis noches, por lo que te debo todo a ti. A ti que aceptaste mis reproches, pues yo nunca pensé en el fin. A ti que desvelaste mis noches, todo te lo debo todo a ti. Aceptaste mis reproches, pues yo nunca pensé en el fin. ¿A dónde me llevará? Eso no lo sé, solo sé. Muchas gracias. ¿Cómo dices que se llama esta canción? ¿Ya se te olvidó? Pero no llores. Se llama... Porque te tengo que olvidar. Ah, muy creo bien. Que se llama así, no recuerdo muy bien, pero... Pueden... Ahí en mi página, en la red social azul, está como Emmanuel López. Pronto va a estar ahí la carátula del disco que grabamos a principios de este año. Está ahorita en proceso de masterización y viene esta canción y otras 13 canciones totalmente mías. Y pues... Ahí viene el nombre final de la canción, la verdad. Si no, ya se lo cambiaste. Sí, pero creo que se llamaba Porque te tengo que olvidar o algo por el estilo. Espero les haya gustado. Sí, gracias. Bueno, antes de terminar ese programa, tenemos que hacerte una pregunta sumamente importante. Una pregunta altamente filosófica que define a cada uno de los seres humanos de este planeta. Esa es la pregunta más importante que se le puede hacer a otra persona. El ¿listo? Momento más importante de tu vida. Y el de este programa también. Y esa pregunta es, Emmanuel, si tú fueras un taco, ¿qué clase de taco serías y por qué? ¿Qué clase de taco sería? Yo creo que sería un taco combinado. Porque siempre le he dicho a todo el mundo que yo me la paso navegando entre lo sagrado y lo mundano, ¿no? Entonces mezclo esas dos cosas siempre. ¿Combinado de qué? Pues de lo que sea, que sean dos cosas. Un campechano. Campechano, ¿no? Un taco campechano. Muy interesante, muy bien. Y para finalizar. No, Julián, todavía no vamos a finalizar. ¿Ah, no? Pero ya casi. Ah, bueno, ya te quiero correr del programa. Ya casi para finalizar. Ya casi vamos para finalizar. Vamos a dar finalizar. Un taller de teatro ahorita. De hecho, sí. Estamos aquí esperando a que comience el taller de teatro con Emmanuel. Y uno de creación literaria con Jesús. Y uno de libros cartoneros. Con Paulina, entonces. Ya que si nos tenemos que ir, público, gracias por escucharme. Por último, ¿cuál sería tu objetivo como artista? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres decir? Pues mira, yo creo que... Quiero seguir aprendiendo de toda la gente que hace arte, de la gente que no hace arte y hace algunas otras artes de la vida, ¿no? Creo que todo lo que uno hace al final y al cabo lleva impregnado la pasión de todo ser humano, ¿no? A veces pensamos que hay trabajos que no tienen nada que ver con el arte y están completamente llenos de arte, de pasión, de amor. Quiero aprender de artistas nuevos, de gente nueva, de los jóvenes, de los niños que bueno, traen tantas cosas ya tan desarrolladas que uno se tardó 20 años en desarrollar, ¿no? Quiero seguir aprendiendo, quiero, como hasta la fecha, creo que lo hemos logrado, tanto yo como Colectivo Reciclaje y ahora Foro La Azotea, abrir más espacios, ¿no? Abrir más espacios culturales, abrir escenarios donde a lo mejor nosotros veíamos que solo era un cuadrito de tierra y que poderlo transformar eso en un escenario. O sea, abrir los espacios y pues, a lo mejor suena muy trillado, pero pues sí sacar el arte... De toda esta mierda burocrática que hay, ¿no? Que la gente piensa que la cultura solamente es lo que el municipio, el estado o la federación te pone, ¿no? O peor, en el peor de los casos, lo que las dos televisoras podridas, esta idiotiza y TV Mensa pasan, ¿no? Entonces hay que abrir espacios, hay que abrir cabezas también para que crezcan las ideas y pues hacer más trabajo en equipo, ¿no? Aprender de gente tan maravillosa como ustedes dos, como Jesús, como Paulina, con su proyecto de El Pato con Canclas, con su programa Planos y No Planos, y pues aprender y compartir. Creo que el arte, más que nada para llegar a un lugar o proponer algo, es para compartir y enriquecernos todos, ¿no? ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado como artista? Como artista, lo más difícil que me he enfrentado, pues los egos al momento de trabajar en equipo, ¿no? O sea, siempre hay actores, actrices, músicos, bailarines, bailarinas, que es muy difícil trabajar con ellos, ¿no? O sea, que realmente a veces se crean su película mental de que son demasiado buenos porque su abuelita y su mamá les decía que actúan muy padre, que cantan muy padre, que bailan muy padre. Y a veces sí son muy virtuosos, pero como dicen, demasiado ego puede matar el talento, ¿no? Entonces creo que siempre el ego es importante para todo artista, pero también tener los pies en la tierra es súper importante, ¿no? Para poder trabajar en equipo, ¿no? Y ver que no todas las producciones, no todos los foros, no todos los directores son iguales, ¿no? Creo que esa también es una capacidad que muchos artistas olvidamos, ¿no? La inteligencia emocional creo que debería ser una materia obligatoria en las escuelas de arte. Bueno, ¿algún último mensaje que quieras mandar a nuestros escuchas, recordar tus redes sociales, o mandar saludos? Bueno, pues que sigan escuchando su programa, bastante interesante, que apoyen su proyecto de su casa editorial El Pato con Canclas, que nos regalen también un like ahí en nuestra página Colectivo Reciclaje con mayúsculas, Foro La Azotea, y en la mía personal Emanuel López, y bueno, en la de ustedes también El Pato con Canclas AC. Que sigan dándonos sus comentarios, es muy importante la retroalimentación que los escuchas nos pueden dar, tanto a ustedes como los hacedores del programa, los productores y entrevistadores, tanto nosotros como los artistas que estamos siendo cuestionados por ustedes. Bueno, nosotros les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, y el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde volvemos a oírnos aquí en esto que se llama Planos y No Planos. Le mandamos un saludo a nuestro querido productor Jacobo, que te extrañamos. Ya lo extrañamos bastante. También le mandamos a Sergio Fong, un saludo a Sergio Fong y a toda la gente de la Rueda Cartonera, a Isra y a toda la banda que anda por allá en Guadalajara. Que parece que no vamos a volver en un rato, pero un día vamos a volver a estar ahí y nos abrazaremos y seremos felices. De nuevo. Le agradecemos a nuestros patrocinadores, Red Hot Sex Shop, y los poetas pobres también son personas, y a ustedes por escucharnos, y nos escuchamos, maldita sea la redundancia, la próxima semana en esto que se llama Planos y No Planos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.